pasado martes 27 de mayo se llevó a cabo el quinto debate para tratar el tema de transición y seguridad energética. Me gustaría saber, doctor, ¿qué opinó de esta mesa de debate? Bueno, creo que la mesa estuvo rica en propuestas. Creo que la mayoría destacó los temas fundamentales. Creo que se aportaron elementos para trabajar, de cuál debieran ser las bases para trabajar en una perspectiva de mediano y largo plazo, en construir condiciones para que México tenga seguridad energética, ¿no? Eso implica precisamente que debemos de transitar hacia una nueva base energética en la que se reduzca a nivel mundial progresivamente la transformación de los combustibles fósiles, incluido, por supuesto, el carbón, el gas natural y el petróleo, para transformarlos en combustibles y buscar fuentes alternativas para destinar estos recursos no renovables a su transformación industrial, para generar materias primas para consumo, para otros fines que no sea, y lo digo progresivamente, que no sea su uso como combustible. Justamente hubo dos puntos muy importantes, el de la seguridad energética y el otro que era la transición energética. Primero, si podemos hablar justamente de la seguridad energética, lo que propone la iniciativa en materia de seguridad energética, ¿es suficiente? ¿Qué le parece? Me parece que no hay nada que tenga que ver con la seguridad energética. Al contrario, se está trabajando para profundizar los graves problemas que tiene la explotación de la industria petrolera en manos de un organismo público como el Pemex. Pemex ha hecho una explotación irracional de los yacimientos petroleros, del gas. Pemex ha provocado graves daños a los yacimientos y ya hay, lo dicen los expertos como el ingeniero Garicochea, ya grandes cantidades de petróleo, no podremos sacarlos de las entrañas de la tierra, simplemente porque se ha perdido presión y se explotó de manera acelerada y en forma intensiva. México no ha trabajado para asegurar, para garantizar su seguridad energética. México se ha dedicado más bien a garantizarle a Estados Unidos su propia seguridad energética. En Estados Unidos, dentro de su planeación energética nacional, los documentos oficiales señalan, destacan que esta economía es altamente dependiente. Para empezar, no tiene suficientes reservas para cubrir su consumo nacional, depende mucho del petróleo importado. Y entre sus objetivos está, como objetivo de seguridad nacional, asegurarse el abasto suficiente y oportuno de petróleo de otros países. México ha venido contribuyendo a garantizar la seguridad energética de Estados Unidos, pero ha jugado en contra de su propia seguridad energética. Justamente, según usted, ¿cómo México debería de garantizar, bueno, esta seguridad energética? Por principio de cuentas, en materia de petróleo, que es la base central de este país, México tendría que tomar diferentes medidas. Yo le destaco algunas, me parece que son fundamentales. Una, México debería construir más refinerías para refinar en México el petróleo que actualmente se está exportando. Cometemos la aberración económica y de seguridad nacional, de seguridad energética, de exportar la materia prima y depender de otros el abasto de combustibles. Eso juega en contra de la seguridad energética del país, porque Estados Unidos, que es nuestro principal proveedor, si tiene problemas de abasto interno, ya hay leyes que prohíben a las empresas privadas exportar combustibles si se requieren en Estados Unidos. Luego entonces, a México le pueden suspender en una situación de emergencia el aprovisionamiento de gasolinas y de gas natural si ellos lo requieren. Y eso está contemplado en sus medidas internas. Entonces México tendría que hacer, perdón, para volver al tema, México tendría que construir al menos 4 trenes de refinación